cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos.